Mundofonías. Mundofonías. Vivias no mar desfeito, sob as vagas se sopravas, preso de louca paixão. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Hacemos nuestras las palabras de esta fadista, de Fernanda María. Puedes voltar, puedes volver a escucharnos cuando quieras, porque disfrutarás de las mejores músicas del planeta y alrededores, que de eso se trata este programa Mundofonías, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite y difunde a través de las 37 emisoras que lo hacen en 15 países. Un programa, como sabéis, dedicado, como digo, a las mejores músicas del planeta, músicas de raíz popular y músicas con corazón. Entre ellas no suele faltar el fado, y de hecho pues el programa de hoy va a tener mucho, mucho fado. Vamos a estar jugando con un cuádruple disco, un recopilatorio que abarca prácticamente toda la historia del fado, con un extenso libro también de, bueno, pues un montón de páginas, ¿no? Vamos a ver, aproximadamente unas 130-140, con muchísima información, por supuesto, sobre los intérpretes que participan aquí, sobre la historia del fado, instrumentos, evolución, etcétera, etcétera. Así que preparaos, porque vamos a sumergirnos en la saudade con el fado, como con el que nos traía Fernanda María, y con muchos más. Aunque el fado no todo es nostalgia y tristezas, también es alegrías y también una música un poco más saltarina, por ejemplo, como en esta canción Olay Long, la subasta que interpreta el muy famoso y reconocido cantante de fado Alfredo Maraseneiro. Thank you. da casa foi leiloada. Venderam-lhe as tabuinhas, ainda fresca e com gaja. Encontrei na moraria a antiga Rosa Maria e o Chico do Caxiné. A antiga Rosa Maria e o Chico do Caxiné. Fui-lhes falar, já se vê, e perguntei-lhes de entrada pela mariquinha escoitada. Respondeu-me o Chico e fê-la, tenho querido saber dela. Ninguém sabe dizer nada, as outras suas amigas, é Clotilde Junialda, a Inês Aberta Mafalda e as outras mais raparigas. Aprendiam-me as cantigas, as mais ternas coitadinhas, formosas como ourinhas, olhos e peito sem braça. Que pena tenho da casa da formosa mariquinhas. Que pena tenho da casa da formosa mariquinhas. E então o Chico apertado, com perguntas explicou-se, a vizinhança zangou-se, fez um abaixo assinado. Diziam que havia fado ali até madrugada, e a pobre foi intimada, a sair foi posta fora. E por mor de uma penhora, a casa foi leiloada. E por mor de uma penhora, a casa foi leiloada. O Chico foram ao leilão, arrematou a guitarra, o espelho, a colcha com vara, o cofre forte e um fogão. Como não houve campão, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par de chinelinhos, um alvará e as bambinelas, até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. Até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. Oíamos a Alfredo Marceneiro, uno de los más reconocidos cantantes de fado, además con una vida llena de éxitos en la música, que combinó además con su oficio, el de Marceneiro, es decir, el de carpintero. Le oíamos en el tema Oleilaun. Volvemos a las voces femeninas y nos quedamos ahora con una de las grandes, María Teresa de Noronha. Outrora o luar à porta de Santa Cruz, e eu vi outrora o luar à porta de Santa Cruz. Era o silêncio a rezar Ave Marias de luz. Era o silêncio a rezar sombra discreta, e murmurei que primores. Fiquei na sombra discreta, e murmurei que primores. Não és apenas poeta, ó luar, tu és pintor. Não és apenas poeta, ó luar, passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade. Passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade. E fui eu que então rezei o Padre Nosso de saudade. E fui eu que então rezei María Teresa de Noroña, una de las grandes fadistas de la historia de este género musical tan portugués. Pintadiño es lo que nos cantaba y aparece también en este exhaustivo recopilatorio. Son 4 CDs y un libro, como decíamos, bastante completito con la historia del fado, editado por el sello Seven Muses, un sello portugués que es uno de los especialistas en este género musical y en hacer ediciones realmente atractivas como esta que tenemos entre manos. Que se titula así, Fado. Y en una recopilación con grandes artistas del fado no podía faltar, por supuesto, Amalia Rodríguez con la canción Primavera. Amalia Rodríguez, la artista más famosa de fado y muy prolífica. Grabó 170 discos y cantó en un montón de idiomas además y se recorrió varios continentes con su espléndida voz. Amor que nos prendera, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, floresta, primavera, quem me dera, quem nos dera nesse dia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. E condenaram-me a tanto viver comigo meu pranto. Vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues seguimos con esos clásicos eternos del fado, en este caso a nivel instrumental, Armandinho, este personaje nacido y muerto en Lisboa de 1891 a 1946 vivió, así que os podéis imaginar la cantidad de años que tiene esto. Él sentó las bases de muchas de las formas de tocar los distintos fados y aquí le teníamos, por ejemplo, con el fado Peniche. Seguimos con más fados instrumentales, en este caso con Domingos Camariña, que toca la guitarra portuguesa, y con Santos Moreira, que toca la guitarra. Thank you. Oíamos a Santos Moreira en la guitarra y a Domingos Camariña en la guitarra portuguesa, que es una guitarra un poco especial. Tiene, por ejemplo, cuerdas de metal. El tema que oíamos era Guitarra Triste. Y continuamos con otro dúo, también con fado instrumental, en este caso a cargo de Ricardo Rocha y Jaime Santos. Pues ahí teníamos otro dúo de guitarristas. Y al igual que el anterior, el compuesto por Santos Moreira y Domingos Camariña, pues también está formado por una guitarra clásica y una guitarra portuguesa. En este caso, la guitarra clásica, la guitarra propiamente dicha, era la de Jaime Santos, y la guitarra portuguesa era la de Ricardo Rocha. Nos traían estas variaciones en la. Pues después de escuchar una grabación clásica con solera y además instrumental, vamos a escuchar a una voz muy nueva, una grabación reciente de una cantante de fado muy joven. Tiene unos 22 años actualmente y es Sara Correia. La escuchamos con Si el mundo da tantas vueltas, Si el mundo da tantas vueltas. Thank you. se o mundo dá tantas voltas em redor, nas estrelas, nos espaços encobertos, não sei como não te soltas, meu amor, e vens cair nos meus braços sempre abertos. Não sei como não te soltas, meu amor, e vens cair nos meus braços sempre abertos. Tu és assim como vento nas nortadas, com as mesmas inconstâncias esquisitas. Tenho-te ao pé um momento, um quase nada, depois vejo-te a distâncias infinitas. Tenho-te ao pé um momento, um quase nada, depois vejo-te a distâncias infinitas. És mais leve que a poeira que há no ar, és mais fino que a poeira em remoinho, que pôs a sobre a roseira para manchar. E depois o vento espalha pelo caminho, que pôs a sobre a roseira para manchar. E depois o vento espalha pelo caminho. Se te não prendes rendido à tua norma, dizes e fico a pensar ao ver-te ausente, que andando tu desprendido dessa forma, eu te não posso agarrar eternamente, que andando tu desprendido dessa forma, eu te não posso agarrar eternamente. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. São dois garotos cheios de mimo e de graça, porque se metem na rua com toda a gente que passa, porque se metem na rua com toda a gente que passa. Deixa de preces e não reces, erguendo os olhos aos céus. Deus me perdoe, mas às vezes tenho ciúmes de Deus. Deus me perdoe, mas às vezes tenho ciúmes de Deus. Um lenço branco de neve acenando junto ao cais, ou quer dizer até breve, ou quer dizer nunca mais, ou quer dizer até breve, ou quer dizer nunca mais. Nesta triste despedida, não sei o que hei de fazer. Levar-te não é possível, deixar-te não pode ser. Levar-te não é possível, deixar-te não pode ser. Seguimos en Mundofonías, estamos fadistas en esta edición. con la música contenida en estos cuatro discos y este libro titulado así, Fado, editado por el sello Seven Muses desde Portugal, que gentilmente nos lo ha hecho llegar con una idea bastante interesante, y es que lo escuchéis y que lo compartamos con vosotros, lo cual nos parece estupendo. María Emilia Reis es la fadista a la que estamos escuchando, y además es una de las fadistas actuales que tiene ese sentimiento más clásico, más cercano a esas grandes divas, a esas grandes voces de la historia del fado, que nos encanta, por cierto, pues esa potencia, ese poderío. Tus ojos son dois garotos, tus ojos son dos chiquillos, la música de María Emilia Reis. Seguimos con otra de las voces actuales del fado, en este caso con un cantante masculino, con Marco Rodríguez, original del norte de Portugal, de la muy bonita ciudad de Amarante, aunque lleva mucho tiempo en Lisboa, desde sus 15 años, ahora tiene unos 33. Es Marco Rodríguez y le escuchamos con Coração, olha o que queres. Corazón, mira lo que quieres. E desigual sustenta sempre a vontade que a quem lhes quer de verdade confessam que querem mal. Se amor por elas não vale, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são. Feição, há de ser a quem lhe nega, porque nenhuma se entrega fora desta condição. Não lhe queiras, coração, e se não olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres. Que é melhor partido para obrigá-las e tê-las, ir sempre fugindo delas, que andar por elas perdido. E pois o tens conhecido, coração, que mais lhe queres? Que enfim todas as mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres. Seguimos escuchando fados con Marco Rodríguez, de esta recopilación llamada Fado, que es un cuádruple disco junto con un libreto bastante completo también. Pues sí, un montón de música y de información, y parte de ella es la que estamos seleccionando en esta edición de Mundofonías. Desde luego, cuatro discos dan para mucho más que una hora de programa. Y bueno, pues hemos escogido aquellas cosas que nos han tocado más el alma y la emoción saudosa que tenemos aquí en esta edición de Mundofonías. No es exactamente así. Algunas músicas que nos encantan, que aparecen en este disco, pues no las hemos seleccionado porque a lo mejor el artista o la canción han sonado no hace demasiado en el programa. Pero bueno, lo que hemos seleccionado es de lo más interesante que hay en esta cuádruple grabación. Por ejemplo, aquí tenemos a esta artista, una de las que en los últimos tiempos ha tenido más proyección a nivel portugués y a nivel internacional entre las voces femeninas del fado. Es Carmiño, nos trae Escrevite un nome, no vento, escribí tu nombre en el viento. Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento que no vento se perdia. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Dá-me um conselho. mas não dispenso cair de novo. Mas quero erguer-me, olhar-me a um espelho e tentar reconhecer-me. Leva-me aos vagos onde eu sossego as desventuras do amor a que me entrego. Leva-me aos fados que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Seguimos en Mundofonías y seguimos con voces de fadistas. En este caso, otra de las más famosas internacionalmente en los últimos años. Ella era Ana Moura. El tema era Lévame a os fados, que se llama igual que el que fue por ahora su penúltimo disco, un disco de 2009, que oímos en este caso en esta recopilación llamada Fado. En la cual también aparece otro de los fadistas, en este caso masculino, más solicitado a nivel internacional, Antonio Zambullo. Disseste vem ver a lua, eu debrucei-me à janela. Disseste vem ver a lua, eu debrucei-me à janela. Confesso, na minha rua nunca vi coisa mais bela. Ganhamos a madrugada como um barco ganha o mar. Ganhamos a madrugada como um barco ganha o mar. Somos por todo e por nada esta forma de gostar. Quando o sol rasga a manhã e traz na boca um sorriso, quando o sol rasga a manhã e traz na boca um sorriso, nós sabemos que amanhã nada mais nos é preciso. Ao fim da tarde poente, num compromisso calado, ao fim da tarde poenta, num compromisso calado, diz que somos outra gente, mas somos o mesmo fado. Diz que somos outra gente, mas somos o mesmo fado. Antonio Zambullo, fadista alentejano, alentejano, como dirían por allí, que además de fado, pues también mete la cabeza en otros estilos, que tiene que ver con la música brasileña, etcétera, etcétera, pero bueno, con este sentimiento. O mesmo fado es la canción que sonaba dentro de este recopilatorio Fado que estamos repasando y con el que nos estamos deleitando en esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con otra voz femenina, en este caso con la de Anna Lynes. Oímos a Anna Lynes, esta cantante de fado, nacida en el centro de Portugal, en Tomar, en esa muy preciosa ciudad de Tomar. Nos gusta mucho Portugal aquí en Mundofonías, así que nos parece todo precioso, la verdad. La oíamos con Não sou nascida do fado, no nací del fado. Y vamos a despedir esta edición tan fadista de Mundofonías con Susana María Alfonso de Aguiar, más conocida como Misia, cantante portuguesa nacida en la ciudad de Oporto, de padre portugués y de madre de origen catalán. Ella no es exactamente una fadista, ha tocado diversos estilos, pero aquí la tenemos con este Fado das Violetas, que pone el broche de oro, el punto final a esta edición de Mundofonías, que ha estado compuesto de fados, de músicas contenidas en este recopilatorio Fado, editado por el sello Seven Muses. Ya sabéis que Mundofonías lo podéis escuchar en vuestra emisora favorita, que es esa misma que estáis sintonizando en este momento, una de las 37 que nos difunden a lo largo y ancho del planeta. También os tenéis en nuestra página web mundofonías.com y nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido un placer. Aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima. Salud. Thank you. violetas, se não tinham coração. Perguntei às violetas, se não tinham coração. Escondida na folhagem, sempre estão. Se o tinham porque escondidas na folhagem. Sejam teus olhos.